Creo que hoy es el momento de iniciar un plan de lucha, porque lo Fomenta es una parte. ¿Qué pasa, por ejemplo, con aquellos diputados y diputadas, con los senadores que han votado la ley en 2009? ¿Por qué no están acá? Entonces creo que tenemos que poder convocar a muchos otros sectores para que sean parte de este reclamo. Que se cumplan todos los derechos que tienen los compañeros de los medios comunitarios, de los medios alternativos, de los medios que transmiten las luchas. Nos parece que esta persecución que han sufrido que sufren los compañeros de Antena Negra y que sufren en general los medios alternativos es la persecución a los opositores políticos que realiza el gobierno de Macri. Compañeros y compañeras, veníamos a dar la solidaridad del Sindicato de Prensa de Buenos Aires y en ambos casos peleamos por una comunicación al servicio de los sectores populares y no una comunicación que sea la que defienden nuestras patronales, las patronales que nos enfrentamos todos los días. Nos acaban de dar una información que tiene que ver con lo que nosotros tenemos que hacer ahora. En este momento los compañeros del Entorado dicen que están siendo muy maltratadas y que las quieren sacar de los empujones, que nos traslademos para la calle donde está la puerta acá al costado, así que los invito a todos los compañeros a marchar para allá al costado. Generan un montón de dinero, generan negocios con las telecomunicaciones, con las empresas telefónicas, y ahora nos dicen que no hay plata para pagar los fomentos ganados legítimamente. Eso es claramente una falta de voluntad política hacia el sector de los medios comunitarios, y así estamos hoy acá organizados para demostrar que en la calle vamos a poder lograr que nos paguen lo que nos corresponden y que se hagan cargo de lo que tienen que hacer. Que sacamos la careta, esto está lleno de empresas. Se es un muñeco de torta porque Macri aún se aprieta. Pasaron de no haber nadie a, bueno, finalmente apareció un funcionario del organismo. Y lo concreto es que el jueves de la semana que viene tenemos una reunión con De Godoy, que va a ser la primera reunión con De Godoy, porque hasta ahora no nos había recibido. Pero creo que fue fundamental la fuerza que demostramos como sector de medios alternativos, populares y comunitarios, que cuando estamos decididos a defender los derechos que fuimos conquistando, no nos movemos. La lucha y la organización no la entregamos, no la negociamos. La semana próxima estaremos acá. Ha sido fundamental para que hoy nos atendieran y tomaran esta definición de prometer una reunión que esperamos ansiosamente cumplan con esa promesa y que cumplan con lo que nos han dicho de la decisión política de avanzar con los Fomeca. La verdad que ha sido muy, pero muy importante el acompañamiento que hemos tenido hoy de todos ustedes, de nuestra audiencia, de los oyentes, de los televidentes, de los compañeros, de los que todos los días hacemos comunicación comunitaria, popular, autogestivas. Esta calle que se llenó hoy, esperemos que si la llenamos sea para festejar que el 33% realmente cada día está más consolidado y no para seguir reclamando deudas de los funcionarios.